Hola Fernando, buenas noches. ¿Cómo va la cosa? Buenas noches, Martín, Felipe, todo y toda. Bueno, bien, bien. Bueno, hay por lo menos tres temas para conversar esta noche, Fernando. Uno de ellos tiene que ver con alguna noticia que conocimos en las últimas horas, en donde, bueno, se habla y se informaba que representantes del Estado Plurinacional de Bolivia visitarán la ciudad para observar y coordinar los detalles finales para la restitución de momias sagradas que se encuentran en el Museo de Ciencias Naturales a Bolivia. Comencemos por esta historia, contanos de qué se trata esta restitución. Bueno, venimos trabajando, es una de las restituciones que motiva la conformación misma del colectivo Guía. Venimos trabajando desde el 2000 con varias comunidades que reclaman la restitución de la momia de Tiahuanaco, que estaba exhibida hasta el 2006. Habían hecho, siempre hemos nombrado el documental Jalaya de Cristian Jure, el antropólogo del museo y director de la universidad, que mostraba cómo las comunidades reclamaban especialmente por la momia de Tiahuanaco, es decir, su división y su restitución, y en general de todos los restos. Es un pedido que es originario casi de todo el colectivo Guías y de toda esta lucha en el museo. Lamentablemente, hace unos días se cumple un año de la muerte de Carmelo Sardinas, que era el líder de la comunidad quechua que reclamaba, y el hombre sagrado que hacía la ceremonia en ese momento en el museo. Y bueno, como decías vos, llegó ya hasta acá en La Plata, llegó hoy un antropólogo enviado por el Ministerio de Descolonización y Despatriarcalización de Bolivia para ver los detalles finales, como decías, bueno, ver la momia, la chulpa sagrada, Naira le han puesto a las comunidades, las condiciones de conservación, bueno, traslado, etcétera, y vamos a ver qué recepción tiene mañana con las autoridades del museo. Lo van a recibir también con el embajador de Bolivia en Argentina, y a partir de ahí veremos cómo continúa esta historia. Bien, el INAI aprobó el año pasado la restitución de estos restos sagrados y ancestrales, pero es un pedido que la comunidad, como contaba, viene impulsando desde el año 2005. ¿Y es el Estado Plurinacional de Bolivia el que va a recibir estos restos humanos? Mira, nosotros en primera instancia hablamos con las comunidades reclamantes y entendíamos que, bueno, el instituto restituye a las comunidades, pero estas dos comunidades entendían que si el Estado Plurinacional, con esta situación que tenemos hoy en Bolivia, estaba en condiciones de recibirlo, ellos dejaban en manos del Estado traslado, etcétera, y ellos se encargaban de la ceremonia aquí de salida del museo. Así que eso es lo que acordamos. Estamos viendo los detalles finales, cómo se va a operativizar esto con el Museo de La Plata. Primero se reunirá con el embajador y los representantes que llegaron de viaje, y después veremos con ellos y el museo cómo lo instrumentamos desde lo burocrático. Pero sí, sería el Estado Plurinacional de Bolivia por intermedio de las dos comunidades que están reclamando estos restos de 2005. ¿Y cuánto tiempo determinará estos acuerdos como para que finalmente se haga esta restitución? Bueno, como es una restitución compleja, porque son muchísimos restos también de Bolivia que hay en el Museo de La Plata, hay varias momias, nos hemos creado una estrategia que hicimos con otras comunidades, como la de Punta Querandí, ir por pasos, empezar por la momia de Tiahuanaco, que era lo que motivaba el primer reclamo, y después hacer un proceso de restitución de todos los restos que hay del territorio actual de Bolivia, de los distintos pueblos. Pero bueno, vamos a ver qué responde el museo de la propuesta, qué responden de la tenencia de la momia, los tiempos que tiene. Nosotros estamos desde 2019 esperando que realizar una nueva restitución, que no hemos podido hacer, de distintos pueblos que tenemos pendientes. Y tenemos la de los tres municipios asesinados pendientes, que ya está aprobada en todas las instancias, la de Mackenzie a Tierra del Fuego, el joven Yagán que murió dentro del museo, y la de Michel, el hombre mapuche que fue asesinado por el cazador del museo Pozzi. Todas aprobadas en todas las instancias. Entonces, esas tres están teniendo que operativizar si no lo logramos, y esta se sumaría a esas tres restituciones pendientes del Museo de La Plata. Así que tenemos otras pendientes, podemos hablar de una de ellas. Así que bueno, los tiempos, después el museo puede encararlo de la momia mañana mismo, o claro, ser la primera, la de Naira, y después la de Mackenzie. Eso lo va a decidir el museo y el Estado Plurinacional de Bolivia con las comunidades. Bien, pero lo cierto es que de este modo se termina, Fernando, un capítulo siempre muy muy doloroso, ¿no? De este modo, con esta aprobación y ya encaminada a la restitución, se va dejando de alguna manera atrás todo este camino que comenzaba en el, decías vos, en el 2005. Sí, un poquito antes también, porque las comunidades venían reclamando, quedó registrado el documental, nosotros lo tomamos ahí en 2005-2006, 2005 lo toma el museo y no se logra el retiro de exhibición, y 2006 lo tomamos nosotros, que sí lo logramos. Pero bueno, Carmelo ya no está, las comunidades siguen reclamando, va a ser un camino largo el de regreso, no sé si de Naira, ojalá que no, pero de todos los restos, así que todavía falta la aprobación del Consejo Directivo de la Facultad y el Consejo Superior que lo ratifique, así que es un paso más, que haya llegado hasta aquí este antropólogo de Bolivia, para nosotros es muy importante porque hemos logrado, bueno, que se establezcan los lazos directos con el Museo de la Plata, que eso siempre facilita la restitución. Mucho tuvo que ver entonces Carmelo Sardinas, decías, este histórico defensor y difusor de la cultura y de la lengua quechua, para que finalmente hoy podamos estar hablando de esto, ¿no? Sí, Auca Raime, Cantuta, también de distintas comunidades, distintas organizaciones, tuvieron todos que ver. Claro. Lamentablemente Carmelo no está y bueno, por eso tenemos ese recuerdo tan en particular, ¿no? Claro. Justo a un año de su partida y estamos avanzando, siguiendo en parte su legado. Están sus hijos, está su comunidad, que son los custodios de su legado, pero bueno, nosotros también nos sentimos parte de su lucha en este poquito que estamos apoyando la restitución de Night. Bien, otro de los temas a tratar esta noche es otra restitución, en este caso de dos ancestros de la comunidad Toki Calfucurá, que también están en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Sí, son dos hombres que fueron catalogados en el Museo de La Plata como hombres de la tribu Namuncurá, que son, es el hijo de Toki Calfucurá, lo está reclamando la comunidad de San Ignacio, donde está enterrado Seferino Namuncurá, que es el nieto del Toki Calfucurá, y también está enterrado su hijo, Manuel Namuncurá, que hablaba recién de Urquiza, bueno, que firmó la constitución en el 53 en San Nicolás, y Urquiza lo bautizó ahí como Manuel. Uh-huh. Dios con nosotros, creo que quiere decir Manuel. Así que en esa comunidad está Manuel y está Seferino, el Beato, y se reclama el Toki Calfucurá. Se aprobó el año pasado la restitución de estos dos ancestros que están en el Museo de La Plata, en pos de también de trabajar hacia la restitución de Calfucurá. Y lo mismo que en estado de situación con Naira, la momia de Tiahuanaco, están llegando acá las comunidades, representantes de la comunidad de San Ignacio, a la ciudad, se van a reunir con las autoridades del Museo de La Plata, están pidiendo una reunión, porque se aprobó el año pasado, al igual que con las momias de Bolivia, y necesitamos que el museo, bueno, le ponga alguna fecha certera de aprobación y de restitución a la comunidad de San Ignacio. Es también voluntad del museo, si ellos aprueban esta restitución, podría ser la siguiente, más allá de las otras que están aprobadas, ¿no? Porque el orden de aprobación no quiere decir que después de la complejidad de la entrega y del viaje, por ejemplo, estamos esperando en Chile que cambie el gobierno para iniciar de vuelta los trámites del Sagan Mackenzie, puede llevar un tiempo, así que tranquilamente la de los dos hombres puede ser la siguiente restitución, sobre todo por la fuerza que tiene la comunidad de San Ignacio. Así que estamos contentos, estamos esperando su visita y justo se da el cambio de autoridades en el Museo de La Plata. El decano, después de 16 años, fue decano, fue 8, pasó un periodo y volvió otros 8 años, se va, con él hicimos 11 restituciones y viene un nuevo decano en estos días, así que vamos a tener que hablar también con las nuevas autoridades y con las comunidades, eso siempre fortalece el camino de las restituciones, ¿no? El lazo directo de las comunidades y los directivos y los antropólogos del Museo de La Plata, que es un objetivo también que nosotros estamos impulsando y bueno, en eso estamos trayendo e incentivando a que vengan directamente al museo para tener un diálogo directo y así allanar el camino de la restitución. En el caso de la restitución de estos dos ancestros de la comunidad Toki Calfucurá, se trata de restos que pertenecen a una de las colecciones más antiguas que tiene el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Sí, son las colecciones son esas que donó o vendió Ceballos, nunca queda claro, porque la colección del Perito Moreno que figuraba como donada, después se descubrió que también la vendió él mismo al museo. La de Ceballos se ufanaba de tener varios líderes de renombre, igual que Perito Moreno. En esta colección estaban también, así como estas tribus Namuncurá figuran en el museo, y es la comunidad de San Ignacio de Neuquén la que lo reclama. Son todos descendientes de Toki Kafukurá, los que viven en esa comunidad. Y en esta colección estaban, por ejemplo, otro tribu Catriel. Son seis que les restituimos a Domingo Catriel, a la comunidad Cipero Catriel de Azul en el 2017. También estaba Mariano Rosas, Paqui Trusguer, que fue el primer restituido Ranculche a La Pampa. Y estaba Guerenal, Chipitrus, Indio Brujo, que era el cuñado de Valgorrita, y Manuel Guerra. Esos cuatro los restituimos en 2016 a la comunidad de Lorenzo Pincén. Indio Brujo y Guerenal fueron a La Pampa, Indio Brujo está enterrado en La Pampa, y Chipitrus y Manuel Guerra están enterrados aquí en Tapalqué. Así que es una colección que tenía estos hombres de renombre, y también está en esa colección y queda todavía pendiente el Toki Kafukurá mismo. Uh-huh. Así que bueno, ahí está otra de las restituciones de las que íbamos a hablar esta noche. Hablabas ahí del cambio de las autoridades del Museo de La Plata, que depende de la Universidad Nacional de La Plata. En los últimos años es la institución que más reclamos y efectivas restituciones también, pienso, ¿no?, de restos humanos ha protagonizado. Sí, efectivamente, una cosa viene de la mano de la otra, como ha tenido una apertura y tiene un caudal de 5.000 hombres y mujeres, niños y niñas en sus colecciones, y ha tenido la apertura en los últimos años de ejercer las restituciones en acuerdo con una política pública con el INAI, y también nosotros tenemos el acceso de lo que hay en el museo. Sean esas tres condiciones, al tener la apertura y nosotros el acceso a lo que hay en las colecciones, quiénes son las personas, la investigación que hicimos y que viene con esta política de restitución, pudimos, y la cantidad de restos, ¿no? La otra condición es la cantidad de restos que hay de todos los pueblos y fusilados y asesinados, la particularidad de esa colección, es que se ha dado esta situación. El Museo Etnográfico tiene restos humanos, tiene asesinados y fusilados, está totalmente cerrado a las restituciones y también su catálogo está cerrado, así que ahí hemos chocado con una barrera todavía infranqueable para nosotros, y otros museos que tienen también identificados, como el Museo Moyano de Mendoza, donde está el cacique Goico, que le cortaron la cabeza y también está ahí su cabeza, trofeo en el museo, o los museos del Villayaco, que tienen los niños del Villayaco, son todavía para nosotros misiones imposibles, pero bueno, aquí teniendo nosotros el acceso a los hombres y mujeres por la investigación del colectivo Guía en el Museo de La Plata, y después de casi 10 años de militancia logramos, sí, 10 años de militancia, exactamente, 2006, 2016, logramos que se abra y tenga una apertura a las restituciones. Estos últimos años hemos hecho 8 restituciones, pero después de una década de lucha, y la cantidad de restos hace una situación particular de La Plata. Así que sí, tiene muchísimos pedidos, muchísimos aprobados por INAI y muchísimos concretados. Bien, hablamos de distintas restituciones, entonces hablamos del museo abriendo sus puertas, hablamos también del derecho que tienen las comunidades de los pueblos originarios sobre la conservación y el tratamiento de los restos humanos de sus antepasados. Hablamos, de alguna manera, hablar de estas restituciones es también hablar de una reparación de una violencia, es también pensar una serie de prácticas científicas que venían desarrollándose a lo largo de nuestra historia. De alguna manera estas restituciones, Fernando, ponen en tensión esas ideas. Digo, durante muchos años, a partir de estos restos, se fue constituyendo una identidad falsa, tergiversada, digo, de esos pueblos, y de ese modo también se nos dio a entender un proyecto de país, y estas restituciones de alguna manera vienen a poner en tensión también esas ideas, y además dan cuenta también del tiempo en que las comunidades están habitando esos territorios, ¿no? Sí, sí, son múltiples las consecuencias también, las tensiones también son múltiples. Es un momento de máxima tensión, después de 16 años creo que estamos aumentando la tensión, las contradicciones están aflorando, estamos en Provincia de Buenos Aires con el sitio más antiguo de Tres Arroyos, que hemos hablado aquí. Uh-huh. Las comunidades están pidiendo que se declare sagrado, que se detengan las excavaciones y que se restituya. Estuvimos en Cerro La Cabezada, que hablamos la semana pasada, que también hay excavaciones y la comunidad quiere que se declare sagrado. Muy preocupados los arqueólogos, no solo de Provincia de Buenos Aires por estos dos casos, sino de todo el país. Ellos están igualmente excavando muchísimos sitios ancestros. Pero bueno, esta política del INAI, de Magdaleno Darda, de declarar los sitios sagrados a los enterratorios, también está generando otras tensiones nuevas. Y pone en tapete, como bien decías vos, por ejemplo, ¿no? Un caso que surgió esta semana de nuevo es el caso de el Pucará de Tilcara, que lo maneja la UBA y no la comunidad, y están enterrados en el propio Pucará, no los cuerpos de los ancestros, porque fueron sacados por los arqueólogos y llevados al museo, sino los arqueólogos que excavaron están enterrados ellos mismos en el medio del Pucará. Entonces encontramos esas prácticas que vos decís antropológicas que se perpetuaron y dejan un estado de situación en las comunidades de vulnerabilidad total, y los arqueólogos resistiéndose en su gran parte a restituirlos, a reconocerlos a los descendientes o a los miembros de las comunidades actuales como con derecho a ser consultados, con derecho sobre sus ancestros, sobre los ajuares, sobre la producción lítica que tenían sus ancestros. Así que la verdad que sí, que estamos tensionando lo más que podemos, donde nos da la correlación de fuerza para ir aumentando y llegar así hacia el etnográfico, hacia el Museo de Alta Montaña. Si no lo hacemos por esta política pública, en algún momento las comunidades romperán las puertas de esos museos y retirarán los restos. Uh-huh. Pero lo cierto es que, bueno, las comunidades siguen reclamando por estas vías, el INAI sigue acompañando y colaborando para que se den estas restituciones y para visibilizarlas también, ¿no? Porque también es importante subrayar que estas restituciones, ustedes las a través del INAI las empiezan a visibilizar, y a partir de esa visibilización me parece que es a donde empieza de alguna manera a resquebrajarse ese relato hegemónico que hoy mencionaba, que se hicieron en base a estos cuerpos, ¿no? Porque dieron estos restos, a través de estos restos algunos antropólogos han dado cuenta de esos pueblos originarios y demás cuestiones, que a partir de estas restituciones, bueno, empieza a resquebrajarse ese relato. Y eso también tiene que ver con las restituciones que se logran, pero también con la visibilización, ¿no? Sí, claramente, al tratarse de asesinados y fusilados, el caso de Damiana, claro. Mackenzie muerto en el museo y expuesto en vitrina todavía hasta el 2006, conmocionaron a nosotros, a la comunidad y a las comunidades originarias sobre todo. Yo tengo casos, yo no sé si se resquebrajó el paradigma, el nuevo paradigma, lo dudo mucho, esto es contrahegemónico totalmente, pero a mí lo que se me llena de orgullo y me gusta contarlo por ahí, para que lo sepan los oyentes y lo sepamos todos, me encuentro con mujeres antropólogas y me dicen, mirá, yo soy de una comunidad mapuche y encontré el libro del colectivo Guías y por eso estudié antropología. Y bueno, lo contaban públicamente en el conversatorio de Cafurcurá, una de la poetisa y antropóloga mapuche que estaba ahí, decía, es antropología y estudiado a raíz del trabajo nuestro, que muestra en los huesos, estaba escrita la otra historia, con sangre, con los hachazos, con los sablazos, con los tiros de los fusilados, en los restos óseos estaba escrita la otra historia del genocidio, que no estaba en general en los libros. Entonces vemos que herramentamos por una parte de las comunidades, hemos visto también en las últimas luchas del sur que mucho se ha levantado la figura de Inakayal, se lo ha reconocido hasta como lonco de algunas personas en la actualidad, y se ha levantado su figura, se han hecho libros, documentales, y eso siempre es bueno para el propio pueblo y para todos nosotros, ¿no? Levantar a nuestros propios héroes. Y después, bueno, otras historias más difíciles de visibilizar, como las de los Com, que también las fuimos visibilizando, las de los Huichí, tienen menos fuerza que el sur, que las comunidades mapuches están más insertas en el sistema todavía que las Huichí y las Com. Pero bueno, visibilizar es la tarea, lo hemos puesto por lo menos en La Plata, en la antropología y en las comunidades, sobre todo en las comunidades, este tema está bastante sabido, ¿no? ¿No? Ya no está más oculto lo que pasaba en la plata. Creo que en ese punto sí hemos ganado esa batalla de la visibilización. Se sabe lo que pasó en el Museo de la Plata. Mucha gente no lo sabe, pero cualquiera que quiera investigar ya puede acceder a un cúmulo de información que hace 16 años era impensable. Fernando, muchas gracias. Abrazo a todos, hasta el lunes que viene.